Esta noche hay pelea, gata suelta tu correa, papi perrea, pichea que Wisin los batea. Esta noche hay pelea, gata suelta tu correa, papi perrea, pichea que Wisin los batea. Bienvenida a la perrera, al party de la borrachera, suelta mujeres solteras, llévate el maquillaje en la cartera, nena, pa' que no se te note la flojera, ropa ligera, por encima de las caderas, pa' que parezcas una fiera, mera, mami, me voy con cualquiera, perriamos afuera, pa' estar en la acera, pero dime ahora, a Wisin tú no estás buscando, va, estás frontiendo que tú estás esperando. Correa, Luni, tú sabes quién yo soy, el sensei.